Vamos a conversar con Nicolás Duhovne, que es economista, que lo hemos tenido acá en otras ocasiones. Y me parecía, digamos, importante ir por el lado económico. Hoy, obviamente, en los programas de todos los medios que se parecen al nuestro, hubo mucha concentración en el comentario político, y yo no quería dejar de lado el comentario económico o la visión económica de lo que puede venir de ahora en más. Nicolás, ¿cómo ves, digamos, el futuro inmediato, digamos, de aquí a fin de año? Bueno, Carlos, es una muy buena pregunta. Creo que el gobierno va a seguir con su hoja de ruta habitual, es decir, no va a tomar medidas de política económica importantes. No descartaría alguna medida en la línea de lo que sabe hacer este gobierno, que es tratar de inflar la demanda, y ahí, por ejemplo, subir el mínimo no imponible, que fue un reclamo muy fuerte para la campaña, tratar de reanimar un poquitito el consumo por esa vía, no lo descartaría. Pero el gobierno no va a hacer un cambio económico importante de aquí a las legislativas, porque no lo puede hacer, porque el gobierno, después de que impuso el cepo cambiario a finales de 2011, tiró la llave de la cárcel. Es decir, hoy el gobierno, si quisiera modificar la economía, ya no puede ir con algunos ajustes graduales, tratando de arreglar las cosas parcialmente, porque eso ya no está disponible. Hoy el gobierno, si quisiera realmente poner a la economía con un norte más esperanzador, tendría que hacer tantos cambios que escapan al alcance del gobierno por ahora. Entonces, yo esperaría más de lo mismo, es decir, el gobierno sin tomar medidas, lo cual no quiere decir que no vaya a pasar nada con la economía, pero creo que el gobierno no va a tomar medidas. Con la economía sí van a pasar algunas cosas. En mi opinión, una va a ser que la economía va a estar creciendo un ritmo un poquito más lento en octubre que el actual, donde se juntaron algunos factores. Todavía estábamos cerca de la liquidación de la cosecha de soja, estábamos vendiendo muchos autos a Brasil, esos dos factores ya no van a estar, otros sí, el gasto preelectoral, pero también tenemos una aceleración inflacionaria que está compensando el impacto positivo que tenía el gasto preelectoral en el bolsillo de la gente. Y también la otra cuestión, Carlos, sobre las cosas que van a pasar, por más que no provengan de medidas del gobierno, si miramos la historia de Argentina de las últimas elecciones, octubre 2007, mayo 2009, octubre 2011, los tenedores de pesos se pusieron intranquilos antes de las últimas tres elecciones, cuando el tipo de cambio en la Argentina estaba mucho menos sobrevaluado que el actual. Entonces, en 2007, en los tres meses previos, el Banco Central tuvo que venderle al mercado 1.500 millones de dólares. Lo mismo en 2009 y en 2011, tuvo que vender 4.800 millones de dólares. Ahora el Central ya no le vende dólares al mercado, pero eso no quiere decir que los tenedores de pesos no vayan a querer dólares. Entonces, si se repite lo que ha pasado antes de otras elecciones, vamos a ver alguna presión, ahora ya no sobre las reservas, sino sobre el precio del peso contra el dólar. ¿Y qué va a pasar allí, Nicolás, con el dólar? Bueno, la única herramienta que tiene hoy el gobierno para combatirlo, dado que en política monetaria el gobierno es una opción por la expansión, pase lo que pase, es decir, maximiza el crecimiento del crédito, entonces emite y quiere tener tasas de interés bajas, no compensar los tenedores de peso del riesgo cambiario. La única herramienta que le queda al gobierno para tratar de tener el tipo de cambio bajo control es que el ANSES salga masivamente a vender bonos denominados en dólares. Contra pesos, para controlar lo que se llama el mercado de contado con liquidación, que es algo muy técnico, pero es el mercado formal que todavía existe, donde se transan operaciones de pesos contra dólares. Entonces, me parece que esa es la herramienta que tiene el gobierno. No sé cuánto lo va a usar, pero que vamos a ver alguna presión cambiaria adicional en la medida en que nos acerquemos a las legislativas, va a ocurrir, porque mucha gente va a pensar que, bueno, que después de las legislativas el gobierno va a tener que pegar un saltito con el tipo de cambio oficial, cosa que en mi opinión tampoco va a ocurrir, pero digamos, mucha gente es probable que lo piense, y más presión cambiaria creo que es algo que vamos a ver. Así que, a pesar de que el gobierno no tome medidas importantes antes de las elecciones, van a pasar cosas con la economía. Ahora, esta metodología de los bonos en dólares va a tener un impacto tarde o temprano en las reservas. Bueno, es un impacto acotado en realidad, porque lo que está haciendo Argentina es como transferir deuda que está en manos del sector público al sector privado. Entonces, a la larga hay que pagar más dólares y eso impacta sobre las reservas, pero digamos es un efecto bastante indirecto y lejano en el tiempo. Entonces, es algo que el gobierno podría eventualmente hacer. ¿Y en un horizonte más cercano en el tiempo ves algún inconveniente con las reservas? Digamos, no inconveniente dramático, porque todavía hay, pero sí, mirá, digamos, Carlos, yo lo que pienso es que las reservas van a seguir cayendo y que el año que viene van a caer mucho. Ahora, también creo que alcanzan... Lo que ocurre es que tampoco hay tantas, porque, a ver, definime mucho. Bueno, yo creo que hay grandes chances de que el año que viene caigan unos 10.000 millones de dólares. Entonces, es probable que terminemos, ahora tenemos 37.000, es probable que terminemos el año con 34.000, que terminemos el 2014 con 24.000. Claro, pero vos estás hablando de reservas netas o de reserva con papeles y todo. Yo te estoy hablando de las reservas que incluyen los autopréstamos contra el Banco de Francia, que incluyen los encajes bancarios depositados en el Banco Central. Todo estás contando. Estoy contando todo, sí, estoy contando todo. Las reservas en la Argentina son 6.5% del PBI cuando eran 17% en 2010, Carlos, y cuando en promedio en los países emergentes son 18% del PBI de los países emergentes. Si Argentina tuviera 18% del PBI de las reservas, tendría 90.000 millones de dólares y nadie estaría hablando del tema. Claro. Es cierto que las reservas argentinas son bajas. Ahora, ¿van a seguir cayendo? Sí. ¿Alcanzan para pagar la deuda durante los próximos 2 años? Sí. Entonces, para ponerlo en un contexto, creo que vamos a un escenario donde todos vamos a estar más nerviosos, donde Argentina no va a necesitar ni especificar, ni defaultear, ni nada por el estilo, pero que vamos a estar cortando clavos hasta el 2015. Tiene una última doble, Nicolás, porque mucho se habla de la trilogía reservas, déficit fiscal, déficit comercial. Sí. Hablamos de las reservas, hablamos del dólar, hablamos de la inflación. ¿Cómo ves el déficit fiscal y el déficit comercial? Los famosos, hasta ahora, superávit gemelos, sí. Bueno, que están cayendo. Argentina hoy tiene un déficit fiscal de 4.5% del PBI, ¿no? Bien medido. El gobierno nacional, si quitamos las transferencias que le hace el Banco Central por ganancias devengadas pero que no han sido realizadas, y el portafolio del ANSES que no debería ser computado, Argentina tiene 4.5% del PBI. Es lo que va a terminar teniendo Estados Unidos este año. Es un poquito más que lo que tiene Europa. La gran diferencia que tiene la Argentina con respecto a estos países es que la Argentina financia su déficit emitiendo dinero que nadie quiere. Entonces tenemos la inflación que tenemos, que anda por el 25 o 26% anual. Eso yo creo que va a mantenerse ahí o empeorar ligeramente durante los próximos años, con lo cual la tasa de inflación en la Argentina no va a ceder y probablemente aumente algo más todavía el año próximo. En relación a lo comercial, la Argentina va a terminar este año con un superávit de 8 o 9 mil millones de dólares, poniéndole el pie a las importaciones, ¿no? Permitiendo importar algunas cosas y otras cosas no. Ahora, el año que viene el escenario es mucho más complejo, porque las exportaciones argentinas van a caer, Carlos, el año que viene. Van a caer porque va a ser muy difícil repetir el volumen de la cosecha, que fue muy buena por la hidrología que tuvimos este año, y porque los precios de los commodities en el mundo hoy están más bajos que el año pasado, porque están subiendo las tasas de interés en Estados Unidos, el dólar se está fortaleciendo contra casi todas las monedas menos contra el euro, y eso significa y ha significado siempre precios de commodities más bajos en niveles todavía muy buenos, pero más bajos. Entonces, los productos primarios, las exportaciones de productos primarios van a caer, y las exportaciones de manufacturas industriales en la Argentina este año están dando ligeramente positivas por las exportaciones de autos a Brasil, pero netas de las exportaciones de autos a Brasil están cayendo 8% interanual por el problema de la sobrevaluación cambiaria. Entonces, es altamente improbable que las exportaciones en la Argentina crezcan el año que viene. Un escenario base sería que caigan 3, 4, 5 mil millones de dólares. O sea que tenés un escenario de mayores obligaciones externas 2014, me refiero, sí, y caída de el superávit comercial y de las exportaciones. Bueno, no es que tengamos un aumento de las obligaciones externas de deuda el año que viene, donde el calendario no es tan pesado en términos de pagos de deuda, pero sí, es muy probable que caigan las exportaciones, y donde si la economía no crece el año que viene, igual las importaciones de energía están subiendo también en 2.000 o 3.000 millones de dólares por la caída ya secular que tiene la producción de gas y petróleo en la Argentina, que está cayendo el gas, por ejemplo, al 6% interanual. Entonces, si las exportaciones están cayendo y las importaciones suben aunque la economía no crezca, realmente, para poder mantener un superávit de comercio razonable o grande el año que viene, estamos a mandrake. Y como no tenemos a mandrake, lo que vamos a tener es a Moreno prohibiendo todas las importaciones no energéticas, ¿no? Lo cual va a hacer que la economía también no pueda crecer. Entonces, vamos a un escenario complicado y de estancamiento, en mi opinión, el año que viene. Casi por sí o por no, Nicolás, para sacarte el jugo hasta el final, ¿puede esto obviamente tener un impacto en el nivel de empleo? Bueno, sin duda. El empleo en la Argentina, desde hace ya varios trimestres, que está muy flojo. En el primer trimestre realmente anduvo muy mal. Según la encuesta permanente de hogares que publica el INDEC, el empleo en el primer trimestre cayó contra el cuarto trimestre del 2012 en 211.000 puestos de trabajo. Puede tener algún componente estacional, pero el empleo en Argentina no está bien, digamos, y yo creo que el resultado electoral, más allá de el ciclo político, el cansancio, digamos, hay mucho de empleo y salario real, digamos, me resultaría muy raro que no fuera así. Las perspectivas para el empleo son bastante flojas, y eso no va a cambiar en el corto plazo. Bueno, nada más, además de agradecerte el tiempito que nos dedicaste aquí en Radio El Mundo, Nicolás, desearte suerte. ¿Ya estás al aire con Carlitos Pañi? Arrancamos en un ratito, Carlos. Hoy debutamos a las 11 de la noche. Mira vos, qué. En Metro, pasó el Chivo, que es el canal de la grilla, el 13 de Cablevisión. Así que bueno, es mi primera experiencia en haciendo televisión, y yo bueno, como invitado, así que bueno, espero que les guste, que nos acompañen, y seguramente que les va a ir bien, así que no sabía que era hoy, así que bueno, nunca más oportuno el llamado, un gran abrazo, y que bueno, como se dice acá en el ambiente, mucha merda, ¿eh? Muchas gracias, Carlos, para el nuevo proyecto. Abrazo, bueno, también a Carlos, un abrazo, chau. Nicolás Duhovne, lo tuvimos un ratito analizando lo que es la perspectiva económica, yo diría más que nada inmediata, y Nicolás coincidía en que no va a haber retoques ni cambios en el área económica luego de las elecciones, ni de ahora, las que ocurrieron ayer, ni las de octubre.